me puse a pensar en las veces que creí todo lo que me decía, pero no era verdad. Y ahora por eso recuerdo, si no dejar de culparme, no te quiero llamar. Aunque diga que me odia, sabe que nuestra historia no se puede olvidar. No lo puede negar. Y si yo ya no me río, es porque te sigo amando arrepentido. Me pregunto si de verdad ya me olvido, o si solo se lo dice a mis amigos, para que siga enojado con Cupido. No me río, es porque te sigo amando arrepentido. Me pregunto si de verdad ya me olvido, o si solo se lo dice a mis amigos, para que siga enojado con Cupido. Llego a mi cuarto pensando en tu cara, hablando mal de mí. De eso estoy harto, ya no lo aguanto, si di todo por ti. En tu look me derretí, sexo y génesis, y después me arrepentí. Flaca, te olvidaste alguna de tus cosas en casa. Si las veo no puedo pensar en nada. En la noche me peleo con la almohada, bebé. Somos como seda y flores, combinamos como prendas que compramos. Las horas se hacen dobles, volamos de emociones. Nos peleamos y nos amamos mucho en esas vacaciones. Hiciste de esos días los mejores. Y si yo ya no me río, es porque te sigo amando arrepentido. Me pregunto si de verdad ya me olvido, o si solo se lo dice a mis amigos, para que siga enojado con Cupido. No me río, es porque te sigo amando arrepentido. Me pregunto si de verdad ya me olvido, o si solo se lo dice a mis amigos, para que siga enojado con Cupido. Pa' ti estoy puesto full time, eso que no sigo horario. Hacerte feliz, estaba en el itinerario. Ella es como Kim, la conoce todo el barrio. Volver a buscarte cuando rompa los estadios. Pa' ti estoy puesto full time, eso que no sigo horario. Hacerte feliz, estaba en el itinerario. Ella es como Kim, la conoce todo el barrio. Volver a buscarte. Y si yo ya no me río, es porque te sigo amando arrepentido. Me pregunto si de verdad ya me olvido, o si solo se lo dice a mis amigos, para que siga enojado con Cupido. No me río, es porque te sigo amando arrepentido. Me pregunto si de verdad ya me olvido, o si solo se lo dice a mis amigos, para que siga enojado conmigo.